Francisco, mándeme la musiquita. Les recuerdo a nuestros seguidores y para aquellos oyentes que son nuevos que este programa se emite por FM Oriente, la 92.3 desde la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y que se puede sintonizar también a través de www.fmoriente.com.ar. Tenemos un teléfono disponible para todos aquellos que quieran quejarse sobre el programa, que es el 4661-2611. Este segmento es realizado con chistes cortos y reflexiones varias. El nene está mirando a la mamá atentamente porque la señora está frente al espejo mirándose con mucho detenimiento mientras luce un abrigo de visión recién comprado. El niño le dice: mamá, lo que debe haber sufrido el pobre animal para que tú luzcas ese abrigo de piel. La madre inconscientemente le responde enojada: no es forma que hables así de tu padre. Una mujer le dice al dentista en su consultorio: doctor, yo no sé qué es peor, y le pregunta, ¿tener un bebé o sacarse una muela? El dentista, podrido por haber tenido anteriormente una serie de pacientes complicados, le responde con tono irónico: señora, Decídase, así coloco el sillón en la posición correspondiente a su duda. Reflexiones. El matrimonio es un largo proceso de investigación tratando de determinar qué clase de marido nuestra mujer expresa diariamente hubiera preferido tener. Uno de los misterios más grandes de la vida familiar es comprender cómo el futuro yerno, que no servía para nada, se transformó mágicamente en el padre de los nietos más inteligente del mundo. Nueva pausa musical. Hace muchos años atrás, cuando yo era adolescente, mi abuelo me pidió que lo acompañara a visitar el zoológico de la ciudad de Buenos Aires, porque mi madre no lo dejaba salir solo. Temía que se extraviara porque había comenzado a fallarle la memoria. Acompañarlo fue una de mis mejores decisiones porque ocurrió algo tan jocoso que aún hoy día, no teniéndolo físicamente a mi lado, me hace recordarlo con mucho cariño. Entramos al zoológico y esperamos que saliera una visita guiada que por entonces estaba a cargo de los guardianes. El guía se paraba frente a cada jaula y nos refería a las condiciones de vida de cada animal que se encontraba en ella. Llegamos a la jaula de la hiena reidora. El guardián comentó que la hiena reidora comía 30 kilos de carne por semana y era un animal inusual, dado que evacuaba su intestino una vez por mes. Mi abuelo, que era muy divertido, se expresó en voz alta para deleite de los presentes que no pudieron contener su carcajada. Dijo, si ese animal come 30 kilos de carne por semana y solo caga una vez por mes, ¿de qué carajo se ríe? Que elegí un relato de brujas. Felipe está de últimas. La mujer lo había abandonado, llevándose a los hijos, no tenía un centavo en el bolsillo, y para colmo la policía lo buscaba por haber hecho negocios con cheques sin fondo. Todos los que él había considerado amigos le cerraron la puerta en sus narices. El vivir se le hizo insoportable y decidió suicidarse, arrojándose a las aguas del riachuelo. Estaba parado en el borde para tirarse, cuando escuchó una voz detrás suyo que le dijo, «No lo hagas, yo puedo ayudarte». Se dio vuelta y se encontró con la mujer más fea que ustedes puedan imaginar, que le dijo, soy bruja, si haces lo que te diga, te concederé 3 deseos. Felipe pensó, estoy jugado, no pierdo nada a comprobar, y le preguntó qué debía hacer. La mujer le respondió, vendrás a pasar la noche conmigo en mi casa. Luego de pasar una inconfesable noche sexual con la mujer, en la mañana Felipe le dice, ya cumplí con tus necesidades, ahora te toca a ti, concédeme 3 deseos. La mujer lo mira fijamente a los ojos y le pregunta, ¿qué edad tienes? Felipe extrañado le responde, 46, y ella le dice, ¿no te da vergüenza creer en brujas a tu edad? Para acompañar el cierre de este bloque hemos encontrado 3 temas que van a ir pegaditos, que hablan sobre brujas. La brujita tapita vivía en un tapón, y No tenía puerta ni ventana, ni balcón. La brujita tapita vivía en un tapón, con un escobita y un enorme cobillón. La brujita hacía brujerías, a la cadabra pata de cabra, pum. Dios. lo que vamos a desarrollar un relato humorístico para oyentes que se consideran a sí mismos intelectuales, y dice así. Eran dos hermanos gemelos llamados Pedro y Juan. Pedro estaba casado y Juan soltero, pero era el orgulloso poseedor de una lancha muy deteriorada. La mala suerte los golpeó a los dos hermanos al mismo tiempo en distintas formas. A Pedro le falleció la esposa y a Juan se le hundió la lancha. Dos días después del sepelio de su cuñada, Juan se encontró con un conocido que lo confundió con su hermano Pedro y le dijo: «Debes sentirte mal por lo sucedido». A lo cual Juan le respondió: «No, ella era un viejo cascajo desde el principio. Su parte trasera estaba toda machucada y olía a pescado muerto. La primera vez que penetré en ella se llenó de agua como no te imaginas, porque tenía un gran agujero en la parte delantera. Cada vez que la usaba me volvía loco para desagotarla. Pero lo que la terminó fueron cinco tipos que, a pesar de decirles que ella no eran gran cosa, me pidieron una oportunidad para usarla y se las alquilé. Cuando intentaron subírseles todos juntos fue demasiado y se partió en dos. Apenas terminó de decirlo, su conocido huyó despavoridamente». Pausa musical. Pero a mí me parece que tú no estás en tus trece por lo que haces, más bien por lo que deshaces. Pensando bien lo que haces, porque la pata metes. Yo te aconsejo muy bien, pégate un tiro en la sien. Rompió una silla porque lo quiso, se tiró al suelo a ver lo que hizo. Después llorando se levantó y así llorando se arrepintió. Sacó un cigarro para fumarlo, guardó el paquete para no gastarlo. De distraído no lo encendió, no se dio cuenta y se lo comió. Pero a mí me parece que tú no estás en tus trece por lo que haces, más bien por lo que deshaces. Pénsalo bien lo que haces, porque la pata metes. Yo te aconsejo muy bien, pégate un tiro en la sien. Parece que tú no estás en tus trece por lo que haces, más bien por lo que deshaces. Pénsalo bien lo que haces, porque la pata mete. Yo te aconsejo muy bien, pégate un tiro en la sien. Sacó cerillas para encender, ninguna de ellas llegó a prender. Y solo una que le encendió, como era buena, se la guardó. Le dicen cosas y no se asusta, se chupa el dedo porque le gusta. Chupa que chupa, qué papelón, ya tiene el dedo como un melón. Pero a mí me parece que tú no estás en tus trece por lo que haces, más que por lo que deshaces. Pénsalo bien lo que haces, porque la pata mete. Yo te aconsejo muy bien, pégate un tiro en la sien. Algunos están especulando que el mundo se acabará en diciembre del año 2012 porque el calendario confeccionado por los mayas finaliza ese mes. Por lo tanto, tratemos de ser felices dentro de nuestras posibilidades económicas antes que el mundo desaparezca. Yo lo siento mucho por aquellos seres humanos que se mortifican diariamente, y no lo digo porque escuchan este programa. Lo digo por los que creen realmente que el mundo desaparecerá en cualquier momento. Por mi parte, no me hago mucha mala sangre, porque si ello no sucede, tendremos otra oportunidad de desaparecer. Motivo que está avalado científicamente. Les cuento lo que puede llegar a suceder. Los científicos de la NASA y de otros países que tienen que ver con el envío de misiones al espacio interestelar están preocupados por un meteoro que está dando vueltas por allí y temen que el mismo pueda llegar a impactar en la Tierra entre el 2029 y el 2035. Ya hace un tiempo que los ingenieros espaciales trabajan en distintas hipótesis para detener bólidos interestelares cuyo destino fuese impactar nuestro maltratado por mano propia planeta. El día 12 de enero del 2005 enviaron un proyectil espacial denominado Tempel 1. La sonda espacial cargaba el proyectil y cuando estuvo cerca lo disparó contra el meteoro. Esta sonda había partido de la Tierra impulsada por un cohete Delta II a un costo de $350 millones, que es lo que insumió la preparación del equipamiento tecnológico para llevar a cabo su misión y el envío al espacio. Para el conocimiento de aquellos oyentes que les interesan los detalles técnicos, les hago conocer algunos. Para impactar con el cometa, que tiene un diámetro aproximado a los 6,5 kilómetros, la sonda, que tiene el tamaño aproximado al de un coche de conocida marca alemana, que en algún momento lo conocimos como el Escarabajo, tuvo que recorrer 431 millones de kilómetros para arrojarle un proyectil que en su tamaño lo podemos comparar como el de un lavarropas y que impactó en el cometa a la increíble velocidad de 37.000 kilómetros por hora. El proyectil estaba compuesto por 372 kilogramos de cobre y produjo un cráter del tamaño aproximado al del estadio de River. Para que ustedes tengan una idea sobre el evento, imaginen a un Jumbo o Boeing 767 ocupando el lugar del cometa y a la sonda espacial como un mosquito que impacta en pleno vuelo con él. El impacto del mosquito no modifica nada su trayectoria, y con la sonda espacial ocurrió algo similar. Lo que sí ocurrió es que con el impacto liberó una energía equivalente a una explosión de 4.000 kilogramos de dinamita o TNT, como le dicen los especialistas en detonaciones. El hielo y el polvo eyectados por el impacto del Tempel 1 en el cometa reflejaron la luz solar, y los científicos de la NASA visualizaban el hecho con cámaras televisivas que iban en la sonda transportadora lanzadora del proyectil, a los cuales se agregaron las observaciones llevadas a cabo por los telescopios estacionados en nuestra órbita terrestre que investigan el espacio interestelar, como lo son el Hubble, el Chandra y el Spitzer, más los radiotelescopios ubicados en Tierra. En su momento la NASA informó con su especial patriotismo que el cometa fue impactado el 4 de julio del 2005, porque así había sido programada como forma de agregar un condimento al festejo de su Día de la Independencia. Conclusión técnica de este relato. El objetivo era poder observar y conocer la estructura interna del cometa, que como cuerpo errante, según la mecánica espacial, tiene la misma edad de nuestro sistema solar, calculada en 4.600 millones de años, y está formado por los mismos elementos que dieron creación a los planetas. Si bien no llegó a mis manos el informe científico de la misión, porque está reservado a los que ocupan de esas cosas, igualmente me ha hecho pensar en un hecho paradojal que es: el cometa, según los científicos, transporta los elementos necesarios para la creación de planetas, y a su vez, si llega a impactar en un planeta, destruiría lo hecho por algún colega suyo en tiempos remotos. Es a todas luces una paradoja. Exciting and new, come aboard, we're expecting you, and love, life's sweetest reward, let it flow, it floats back to you. Bueno, hasta aquí llegó lo que se daba. Los espero el próximo jueves a las 11 de la mañana y les deseo que tengan una excelente semana en todos los órdenes de su vida privada. Adiós, hasta el jueves. Thank you.